la mañana, 5 minutos, y ya estoy en contacto con Juan Esponda, subdirector de Derechos Humanos y No Violencia de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Juan, ¿cómo está usted? Buen día, bien, aquí estamos. Se reunió la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante. Allí estuvo brindando algunos detalles sobre las acciones que se van a llevar adelante en este mes de la memoración de la memoria y en conmemoración, perdón, del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Qué fue lo que se estuvo dialogando? ¿Estuvieron los concejales de acuerdo? ¿Hay cosas para agregar? Bueno, en principio la reunión, digamos, de la Comisión de Derechos Humanos fue a pedido nuestro, de la subdirección, y el motivo era principalmente informar lo que estamos haciendo en función y en cumplimiento del proyecto que el año pasado firmó el intendente Luciano Di Napoli con el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragala. Ese proyecto fue, digamos, presentado a Nación nosotros aquí en Santa Rosa tenemos una ordenanza que se aprobó en el año 2020, que para la creación del circuito y mapa de la memoria. Y ese proyecto, digamos, tiene que ver con la señalización, el señalamiento de sitios que tienen que ver con los hechos que ocurrieron, bueno, durante la dictadura militar y las cosas que fueron sucediendo después, ¿no es cierto? Uh-huh. En principio, digamos, este proyecto contempla la señalización de seis sitios y un lugar, en realidad son 7 sitios de todos los que están en este momento en el mapa de la memoria. Y así que bueno, la reunión giró sobre ese tema. Esto nosotros lo que informamos allí fue que a partir, digamos, de la ordenanza y a partir de que se firmó este proyecto de financiamiento para la señalización de algunos de estos sitios, por ejemplo, nosotros priorizamos 2 lugares, digamos, que está digamos, dicho en los expedientes de juicio de la subzona 14, 2 lugares donde hubo detenciones ilegales y torturas, que es el caso de la seccional primera y la ex brigada de investigaciones de la policía de La Pampa. Esos 2 lugares van a estar señalizados y después, digamos, el segundo criterio que tomamos fue los, digamos, sitios representativos de la reivindicación de los derechos humanos. Entonces, bueno, el caso de hay una calle, digamos, que tiene el nombre de Lucía Tartaglia, y o sea, hay muchas calles que tienen nombres, o muchas calles y muchos espacios verdes o paseos que tienen nombre de desaparecidos pampeanos y pampeana, pero bueno, tomamos el de Lucía Tartaglia como representativo de esa generación que fue diezmada por la dictadura militar. Uh-huh. Y el otro lugar, también compatible con el tema de las reivindicaciones, es la Plaza San Martín, como un lugar de donde se expresa la lucha a favor de los derechos humanos, por la plena vigencia de los mismos, donde ha habido, digamos, muchas manifestaciones, no solo la del 24 de marzo, sino, bueno, innumerables manifestaciones reclamando derechos, que justamente tienen que ver con esto de la vigencia plena de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y además hay que recordar también que en la Plaza San Martín la iniciativa del gremio como UTELPA, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos y el propio Consejo Deliberante, se están colocando en los pañuelos de la memoria alrededor del monumento de San Martín, ¿no es cierto? Uh-huh. Como sí, sí. Eso originalmente fue una propuesta de las abuelas de Plaza de Mayo y como bueno, como simbolizando, digamos, la ronda de las madres y abuelas de Paso de Mayo, la que hacen todas las semanas en Buenos Aires, eso se replicó en distintas plazas centrales de las capitales de provincia. El otro criterio que tomamos para la señalización tiene que ver con la cuestión de justicia. Nosotros estamos hablando de memoria, verdad y justicia, y entonces van a señalizar los dos lugares donde se iniciaron los juicios de la subzona 14, en el caso del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, y el otro lugar es la Universidad Nacional de La Pampa, donde se están desarrollando la etapa siguiente de los juicios, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que eso fue básicamente el motivo de la reunión de ayer de la Comisión de Derechos Humanos. Bien. Mencionábamos usted recién el juicio subzona 14-3 que se lleva adelante en la Universidad Nacional de La Pampa. Y hace un par de días atrás, bueno, tuvimos la información, por suerte, de que Reinhardt finalmente va a tener que volver a la cárcel. Nosotros lo hemos hablado en otras oportunidades, Esponda, y es que sentimos que la justicia viene muy lenta y que, por supuesto, estos señores, como ya son mayores, utilizan todas estas medidas, de manera que supongo celebramos esta decisión de la justicia de volver a la cárcel a Reinhardt, ¿no? Por supuesto. El tema de la justicia, sí, bueno, es lento, pero bueno, de alguna manera llega. Yo creo que esto de los juicios es una cuestión ejemplar, porque si bien uno hubiera pretendido que, primero, que no hubiera ocurrido, digamos, el golpe de Estado y todo lo que pasó también en los momentos previos, ¿no? Estamos hablando del 75, 76, toda esa uh-huh. época, y todo lo que duró la dictadura. No, por supuesto que nosotros no queremos que eso hubiera ocurrido, pero bueno, eso pasó y bueno, y la justicia llegó, o va llegando tarde, pero bueno, pero va llegando, y eso es importante. Y en ese sentido, aún tarde, en el caso de Argentina es algo, digamos, ejemplar, porque en otros lugares no han ocurrido este tipo de juicios promovidos por el propio Estado contra un momento de su historia. Así que eso es ejemplar a nivel mundial. Uh-huh. Y aunque aún tarde, es bueno que ocurra, porque bueno, la justicia también de alguna manera es reparadora, ¿no es cierto? Sí. Esponda, otro tema que sobre el que quería consultarle era, nuestro país está viviendo momentos realmente importantes, importantísimos. Hay una deuda. Hay una decisión, están nuestros legisladores trabajando en eso, finalmente sale algo. Hay desmanes por otra parte. Usted proviene de las filas del humanismo. ¿Cuál es la idea, cuál es su opinión al respecto? Por un lado, del acuerdo con el fondo, y por otra parte, ¿cuál es su opinión en cuanto a los desmanes que se produjeron en el día de ayer? ¿Qué nos pinta como ciudadanos? Bueno, yo te voy a dar una opinión, primero con respecto a algunas imágenes que estuve viendo por la televisión, y bueno, todo el mundo está comentando esa cuestión. Bueno, por supuesto, el humanismo no comparte esa metodología, ¿no es cierto? No, nosotros, las veces que hemos estado manifestándonos en la calle, lo hemos hecho siempre en forma no violenta, en forma pacífica, digamos, no compartimos ese tipo de metodología, digamos. Más allá de que el reclamo sea justo o no, más allá de que el reclamo sea justo, no compartimos la metodología, esa metodología de romper o de, digamos, bueno, atentar contra, no solo contra los edificios, sino contra las personas, porque en los edificios hay personas, ¿no? Después, con respecto a la cuestión de fondo, que es la cuestión de la deuda, bueno, un poco como te decía recién, nosotros no compartimos de momento que el gobierno de Macri contrajo la semejante deuda, rompiendo todas las, o sea, transgrediendo toda la normativa local, y a su vez por el lado del Fondo Monetario Internacional también el propio fondo no cumple con su normativa al otorgar un préstamo de esas características en aquel momento. Eso para empezar, eso también, bueno, lo hemos manifestado en su momento. Pero bueno, ahora estamos en otra situación y sí, es penoso, digamos, tener que acordar con el Fondo Monetario Internacional, pero es una situación compleja, digamos, a nivel mundial, y de alguna manera Argentina, esto ya es una opinión personal, no, uh-huh. No es una opinión del Partido Humanista, y tampoco es una opinión que hayamos conversado en la Municipalidad de Santa Rosa, una opinión personal. Creo que estamos en una situación muy compleja, estamos saliendo de la pandemia, que ha afectado las economías, ha afectado, bueno, por supuesto, no solo la salud de las personas a nivel mundial, de hecho han muerto millones de personas, y es una situación compleja en ese sentido. Y también a nivel, esa situación ha afectado toda la economía del planeta, y creo que tenemos que poner todo el esfuerzo en mejorar un montón de cuestiones que tienen que ver en la economía de Argentina. Y este acuerdo que ha hecho, que se está debatiendo en el Congreso, no sé si ya lo habrán aprobado, porque no, pero si no lo aprobaron, lo van a aprobar. Sí, es complejo, y ojalá no se traduzca en ajuste hacia los que menos tienen. Ojalá Argentina y el pueblo de Argentina pueda desarrollarse económicamente, y para eso necesitamos aire, digamos. No sé si nos van a alcanzar los años de gracia que se están firmando con este, que se están estipulando con este acuerdo. Pero bueno, es largo de conversar. Yo creo que hay que hacer modificaciones a nivel estructural, a nivel de la estructura de macroeconómica de Argentina. Tenemos que poner el foco en la producción, tenemos que poner, y eso requiere, digamos, un esfuerzo importante, y necesita uh-huh. básicamente tiempo para eso. O sea, en pocas palabras, no estoy tranquilo con esto que se está firmando con el Fondo Monetario Internacional, pero creo que no hay muchas alternativas al respecto. En pocas palabras, y es así como lo dijo, está bien y se entendió muy, pero muy bien. No me gusta, pero hay que conformarse. Esponda, muchísimas gracias como siempre por su atención. Este es un mes muy particular, seguramente para el 24 de marzo vamos a estar conversando otro ratito con usted. Muchas gracias, sí, que tenga buen una día. Una vez que esté definida bien la agenda, se lo vamos a comunicar públicamente. Así perfecto. Que bueno, ahí tendremos oportunidad de charlar otra vez. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Bueno, gracias, buen día.